Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al primer episodio del este podcast Cuello System. En esta ocasión vamos a tratar sobre la planeación de los servicios que vamos a realizar. En este caso les voy a platicar la experiencia que yo tuve, ¿no? Como ya les comenté en la introducción, pues decidimos emprender en soporte técnico y lo que es desarrollo web. En este caso el soporte técnico me iba a apoyar un compañero, pero desgraciadamente me dijo que necesitaba dinero rápido y que no podía seguir. Pues bueno, entonces yo me hago cargo ahorita de soporte técnico y de desarrollo web. Lo que más está jalando en este caso es el soporte técnico, ¿no? Pero vamos poco a poco, porque hay que tener en cuenta que como solo eres tú una persona, no podemos abarcar mucho. Pero ¿cómo decidimos los servicios que íbamos a dar? Bueno, en este caso, el soporte técnico tiene muchas ramas, ¿no? Yo nada más decidí tres ramas para no meterme más en rollos ni nada. Que fueron cámara web, cámara de seguridad, todo lo que tiene que ver con seguridad de circuito cerrado, Wi-Fi, internet, todo, y lo que es reparación de laptop. Nada más a eso me dedico. Al soporte técnico, no me dedico a otra cosa más, nada más, no me dedico a instalar programa, no me dedico nada, solo a eso, porque no quiero meterme más y más y más a rollo. Yo soy programador, ¿no? De hecho, el objetivo de diferenciar o digamos de especializarme es irme al desarrollo web. Ese es el objetivo que se tiene planeado. Pero desgraciadamente, pues primero o antes que nada, el desarrollo web es algo muy complicado. Muy complicado que te des a conocer, porque acá hay muchos que hacen desarrollo web. Muchísimo, ¿no? Y hay personas que se dedican 100% a eso. ¿Y cómo vas a competir con esas personas que se dedican 100% a eso? Pues haciendo artículos, dándote a conocer, trabajando gratis. De hecho, yo he hecho dos páginas gratis para hacer portfolio, todo eso. Y pues ahí vamos, ¿no? En el desarrollo web, haciéndonos un huequito en este mar de profesionales que hay, ¿no? En este caso, en el desarrollo web, solo lo que hago son dos fuentes. Yo lo considero que son muy importantes, ¿no? Que es, yo no diseño para nada, ¿no? El cliente me dice, no, mira, fíjate que tengo este diseño, o tú qué diseño me recomiendas. Yo lo que yo hago mucho, y eso sí es un consejo que le doy, yo les mando plantillas a los que yo trabajo con WordPress. Y yo les mando plantillas a los clientes y le digo, mira, estas plantillas son, le mando 5 o 6 plantillas dependiendo de lo que ella me haya platicado. Porque yo hago primero, cuando un cliente me llama, todo eso, yo solo le digo, ok, yo soy programador web, programo la web, tú me das el diseño, yo lo programo, y el otro servicio que doy también es mantenimiento web. Y modificación del web. Nada más, son tres cosas que manejo en la web. Ya no hago nada más. Entonces, cuando un cliente me llama y me dice, no, mira, pues tengo esta idea, quiero hacer este proyecto, ok, me reúno con él. Y al estar platicando todo esto más o menos, con toda la información que él me pasa, ya yo le mando las plantillas, ¿no? Las plantillas relacionadas a eso. Y yo lo que me gusta hacer, y esto me sirve a mí como experiencia y le sirve al cliente para no gastar, es yo le mando 6 plantillas relacionadas al giro de negocio. Y le digo, mira, escoge de las 6 plantillas que te mandé y pues yo te lo hago. No se compra la plantilla, no se compra nada. Regularmente las plantillas que escogen los clientes son de Team Forest, ¿no? Que es una plataforma que se dedica a vender plantillas premium. Y yo los diseño. Como está ahí en la plantilla, le digo, así lo quieres, así va a estar. Y ya yo los diseño, con algo, lo programo con algunos cambios y todo eso. ¿Para qué? Para que el cliente así ahorre y yo practico más. Practico más y practico más y practico más, ¿no? Entonces, ese es el concepto que tengo de la planeación. Porque ya no abarqué más en programación y ya no abarqué más en soporte. Porque en la realidad es que a veces me saturo. El trabajo, gracias a Dios, llega y llega más de soporte técnico. El soporte técnico lo doy de manera local, ¿no? Trabajo aquí en la Riviera Maya y de manera local llega mucho soporte técnico, pero a veces llega demasiado soporte técnico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces a la semana tengo 30, 40 pendientes. Entonces, en el desarrollo web me voy atrasando y a veces solo lo saco en horas disponibles. Entonces, es importante no abarcar mucho. La idea es que haya otra persona que dé soporte técnico. Porque esa era la idea desde un inicio. Porque yo no, yo, aunque eso es algo que manejo y no es por echarme platillos, ni bombo, ni nada, pero sí lo manejo muy bien el soporte técnico. Pero es algo que no, sí me gusta, pero no es de mi agrado, ¿no? Porque soporte técnico lo hace todo mundo. Soporte técnico no necesitas tener una experiencia, no necesitas tener una carrera, no necesitas tener muchos conocimientos, ¿no? Buscas en internet todo eso y lo haces. Entonces aquí ya te empiezan a reconocer porque lo das más barato. O sea, aquí se pelean tanto el soporte técnico que ya va por no por cuestión de calidad de trabajo, sino por precio. Y eso es lo que no me gusta, ¿no? Porque si tú vas a un cliente, yo me ha tocado que voy a un cliente y me dice, no, pues es que lo que pasa es que tú me estás cobrando $300 la hora de soporte, y no, y allá me cobran 200 o me cobran 150 y, pues bueno, mejor me retiro, le digo, pues bueno, muchas gracias y nos vemos, ¿no? Pero eso es lo que yo no quiero. Por eso yo les digo, antes de que ustedes comiencen a ofrecer algún servicio, planéenlo bien. Yo por eso les digo, si van a empezar a dar soporte técnico, planéenlo bien. Porque hay que planear bien los servicios que vamos a dar y especializarnos en eso. Hay varias personas que yo conozco que se dedican al soporte técnico solo de Wi-Fi, internet. Nada más hacen eso y les llega mucho trabajo. Mucho trabajo. Yo trabajo con una persona que solo hace cableado estructurado. Solo a eso se dedican. Y eso es bueno porque se vuelven especialistas en la rama. Y volverse especialista en la rama es lo mejor porque trabajo no te va a hacer falta. Entonces yo no soy especialista, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque yo cometí un error. Y ese error no deben de cometerlo porque si no van a estar batallando y batallando y batallando como yo lo estoy haciendo. Quiero que aprendan de mi experiencia. Cuando ustedes decidan salirse de trabajar para emprender, uno, deben de tener un colchón de mínimo 6 meses. Yo no lo tuve. Yo tuve un colchón de mínimo un mes de sueldo. Porque fue de mi liquidación y todo eso. Y de hecho ni fue un mes porque yo lo reinvertí para comprarme herramientas, para comprarme todo. Entonces yo necesitaba yo que ya desde el primer mes debía yo de tener ingreso. Y con desarrollo web no lo iba yo a tener. Desarrollo web es, primero te tienen que conocer, tienen que ver los proyectos que tú has hecho y vámonos, ¿no? Y no iba a caer desde el primer mes cliente. Yo conozco colegas que empezaron en el desarrollo web con WordPress y tuvieron su primer cliente hasta a partir de los 5 meses. Y yo no me iba a dar el privilegio de tener eso, entonces metí soporte técnico. Y el soporte técnico empecé a adquirir clientes porque empecé a dar tarjetitas, empecé a dar todo y me empezaron a llamar y empecé a generar ingresos. Entonces yo ahorita aún no me estabilizo, a pesar del tiempo, porque no tengo ningún cliente de desarrollo web y tengo más clientes de soporte técnico. Aunque el soporte técnico lo estoy haciendo ya más especializado, si son cosas como cableado estructurado, llamo a un chico que me ayude en cableado estructurado. Que si eso, que hay que formatear una computadora y todo eso, llamo a otro chico que me apoye y ya que lo formatee la computadora, ¿no? Ya solo me dedico a hacer cosas muy especiales como el Wi-Fi. A mí me gusta mucho reparar el Wi-Fi, internet y todo eso. Cámara al web, llamo a otra persona que me ayuda a instalar y poner las cámaras al web y todo eso, ¿no? Yo solo voy a configurar y ya. Entonces me estoy especializando más porque quiero dedicarme al desarrollo web, porque en verdad el desarrollo web es muy, muy buena paga, el desarrollo web, y es importante manejarlo al 100%. ¿Y cómo vas a competir con los desarrolladores que ya tienen tiempo dándote a conocer, dándote a conocer a la gente, haciendo contenido, todo eso? Y eso es lo que estoy voy a empezar a hacer, ponerle más y más y más y más y más, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que la experiencia les sirva. Especialícense, hey, guarden su colchoncito y por favor planeen los servicios que van a dar. Si tienen alguna duda o pregunta, todo pueden llamarme, pueden mandarme un correo a mi @cuellosystem.com o también pueden llenar el formulario que se encuentra en la página Cuello System en diagonal contacta y ahí nos pueden visitar. Muchas gracias. Cualquier cosa, ahí estamos. Hasta luego.